Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. ¿Por qué no lo oigo? Tu micrófono no está encendido. Presione el botón con el dibujo del Siempre micrófono. Siempre que llega un villano tiene que pasar esto. Hola. Hola. Ya te oímos, no, pero no te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Bien, buenas tardes. Parece nosotros el separador. No, no te escucho, pero subile. No, este no es, es el otro micrófono. Hola. Buenas tardes, buenas ¿cómo noches. Estás? ¿Cómo estás, Silvio Barallobre? Muy bien, Oscar Rodríguez. ¿Bien? Del otro bien. Lado lo tenemos al Vasco. Así operando es, así porque es. Nacho se ha ido de vacaciones. Está de vacaciones, sí. Y nosotros estamos acá como rulo de estatua, tu rulo ¿no? de estatua, sí. Rulo de estatua, sí, casi sí, no sí. me sale el dicho. No, yo pensé en otro, pero no lo voy a decir. No, como rulo de estatua que no se les mueve, pobres estatuas. Bueno, sí, acá estamos sí. contentos, como siempre, esperando que todos ustedes estén del otro lado. Así es. Y bueno, y habiendo preparado nuestro programa, uh-huh. con ganas, con potencia. Polenta. Con polenta, empieza igual. Potencia, polenta. Bueno, aquí estamos, una semana... También, como siempre, sí. cargada de noticias, sí. Buenas, malas, regulares. Uh-huh. Hoy llovió mucho, por suerte. Los otros días también llovió uh-huh. un poquito. Sí, sí, sí. Y bueno. Y hay mucha humedad igual, ¿eh? Hay mucha humedad. Sí, pero hoy estamos muy bien acá. Y yo sí. veo que vos no estás transpirando. No, tanto como otros días no. No, verdad que no. No, aparte tenemos aire. Tenemos aire, exactamente. Estamos muy cómodos, uh-huh. muy cómodos, muy contentos. Sí. Y bueno, ¿cómo fue toda tu semana? Bien, trabajando, tranquila. Hay problemas como lo de siempre, ¿viste? Los albañiles, los chapistas, los mecánicos. No, todo son, hay algo que yo ya me acostumbré, digamos, con el tiempo. Si un albañil, un chapista, un mecánico, un plomero, un gasista te dice, mirá, esto te va a salir 20... vas a terminar pagando 30. Si te dice vas a tardar 3 días, calculale 5. Que es lo que me está pasando, no sé, últimamente. Se me está complicando. Pero mejor no hablemos de ese tema de las refacciones en una sí. casa. Y ojo, no es en contra, no son todos iguales. Y no. encargadas estas refacciones a algunos profesionales de la arquitectura. Sí. Porque de verdad hoy me entero de dos situaciones. A ver. ¿Viste? No, lo que estás diciendo, viste sí. que el plomero que hizo todos los arreglos o todas las refacciones de los caños y de ajá. las aguas, sí. hubo que llamarlo porque no sé lo que pasó. Y yo se me ocurrió decirle, ¿usted vio cómo han hecho las refacciones? Y el hombre me dice, fuimos nosotros. Menos mal que no dijiste quién fue no, el inútil. No. Bueno, por eso. Pero ¿sabes qué es sí. lo que me parece y no va en contra de nadie, sino a favor de todos? Sí. ¿Cierto? Ajá. A favor de todos. ¿Sabes lo que me parece? Sí. Que hay, por las necesidades varias, por necesidades personales, económicas, ajá. sociales, de todo tipo, sí. que tanta gente ya tiene. Sé dónde van, mirá. Tanta gente tiene, se largan a laburar de plomero, de electricista, de carpintero, sí, y sí, no sí, son sí. ni una cosa ni eso, la otra. Eso sabía que ibas a decir eso, pero es tal cual. Es que es así. Es tal cual. O sea, hay gente que necesita parar la olla, comer, ponerle comida al plato, y no se le queda otra que largarse a hacer changas. Exactamente. ¿Usted sabe hacer roca? Sí, sí. ¿Tengo un caño? También. También. No. Primero hay que es ver. Es difícil. Hay que tener cuidado con el tema del gas, tiene que ser matriculado, con el tema de la luz. Bueno, y eso es lo que pasa en las obras, claro, en las refacciones, que los arquitectos y/o arquitectas no contratan a los plomeros matriculados. A los electricistas matriculados, no. porque les saldría mucho más caro. Sí. Y otra de las cosas que me ha pasado también. Es que uno contrata a una persona, habla, le pasa los precios, todo bien. Va a salir esto que te decía, va a salir tanta plata, va a tardar tantos días, es más caro, tarda más, no importa. Pero esa persona con la que uno hizo el arreglo, cuando uno, por lo menos en mi caso, trabajaba todo el día, venía a la tarde, ya se habían ido. Y resulta que no era él. Él mandaba a dos que le pagaba. No, no, claro. Él le decía, hace esto acá, ponelo allá. Sí, sí, sí. Cuando le reclamó una cosa, ya son estos... Bueno, pero yo te estoy pagando a vos y sos vos el que tenés que poner la cara. Cambialos o poné a otro, porque la plata está siempre. Sí, no conozco a nadie que no haya tenido que lidiar y no se haya tenido que hacer malas sangres cuando uno encara algún tipo de refacciones en la casa. Grandes, chiquititas, medianas, no importa. Sí. Es para un dolor de cabeza. Con lo cual les decimos a todos ustedes... Sí, que si son albañiles no nos escuchan. Ah, no. Que si son albañiles no se dediquen a la electricidad, claro, por ejemplo. Claro. Estoy claro, un poco y más... si son electricistas no levanten paredes. ¿Vos sos hábil para alguna cosa que tenga que ver con la construcción? Vasco. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Yo me destaqué por empezarme a dar maña con cualquier cosa. Vos sabés que yo pensé en algún momento hacer un curso de algo, porque no sirvo para nada. Igual, a ver, yo le agradezco mucho a mi hermano que trabajó en una ferretería, que me dijo, bueno, vos tenés que hacer esto, y me enseñó cómo hacer el arreglo de enchufes. Claro. Ahora, me ha pasado, bien como dice, que quise arreglar el agua. Uy, qué feo que sea. Se pudrió todo. Y me di cuenta que la cagué feo y terminé pinchando un caño. Fue bastante feo porque empezar a llamar, o sea, llamar a una persona y que me diga, bueno, ¿y esto cómo es que se pinchó? Ay, bueno, ya está. Y ahí te metes en un problema porque esas cosas en realidad no se pueden tocar. No. Entonces es como... No, estaba así. Yo tengo un tema, vos sabés que yo soy bastante inútil, pero en algún momento hice instalación eléctrica de mi casa, de una parte de mi casa y anduvo bien, no saltó la térmica, nada. Cuando me pasó lo del agua que te pasó a vos, estaba todo revocado, todo hecho el baño nuevo. Veo el caño, viene para acá, el otro caño va para allá, acá seguro no hay nada. Voy con la agujeradora, ¡ping! El depósito del baño. No, un caño de agua. Ah. Un caño de agua para poner uno, no sé, no me acuerdo qué, pero esa puntería, si no puede ser, ahí va, ping, entra la bro, chau. No, por eso es el terror. Si vos sos albañil, esto va dirigido a nuestros oyentes. Sí. Si vos sos albañil, no te dediques a la plomería. Claro. Si sos plomero, no te dediques a la electricidad. Claro. Y si no, agarrá laburos básicos. Muy pequeños, claro, muy simplotes. Hacer el cambio de... No, te juro que, bueno... Ay, igual meter un taladro en la pared es muy peligroso. Porque, a ver... Sí. Podés encontrarte un caño de agua, creo que es lo mínimo. Es lo mínimo. Ahora, el tema, mínimo. Si enganchás algo de luz, ahí te puede ir mal. Yo lo hice, exacto, es cierto eso. Yo lo hice porque era mi casa. Bueno. Y creía que sabía, hasta que empezó a salir agua. La anécdota no era mía, la de este señor que vino, era de mi sobrino. Pero yo por suerte no estoy, ni pienso hacer la más mínima refacción en mi casa. No, bueno, yo ya no, Es más, lo que estoy haciendo y lo que hice, no voy a hacer más nada, pero todo lo que hice fue con gente que sabe. No, yo no toqué más nada. En algún momento, en una época de mi vida, decía, voy a hacer un curso de esto y un curso del otro. Pues, harto de que te digan, bueno, esto se hace así, vas a tardar tanto. Tardaba mucho más, me salía más caro. Yo estoy viendo cómo lo hace. Es fácil, ¿qué no sabe hacer una pared? Hasta que me puse yo a hacer una pared, quedó... Igual hay muchos que torcido, saben, muchos que saben que te lo estiran a propósito. Ah, sí, claro. Bueno, pero uno, por lo menos, qué sé yo, desde mi... O sea, vos sabés que si lo intentás vos, bueno, lo arruinaste, pero lo arruinaste in situ, en ese momento. Claro. Después, bueno, ya está. No, pero el tema es, ¿cuánto sale el trabajo? Tanto. ¿Cuántos días tenés? Tanto. Bueno, yo te voy pagando a medida que vas haciendo. Si tardás más, vas a cobrar lo mismo. No te voy a pagar por día, porque le decís te pago por día, en lo que una semana se transforma en 15 días. Bueno, si es por... Yo, poniéndose del lado del otro, del lado del albañil, del electricista, lo que sea... Una obra que sale 30.000, el tipo la hace en una semana, por decir algo, y si lo estira más, se pierde otro laburo porque va a cobrar 30.000. Y sobre todo si tiene alguien a quien le paga por día. A veces tienen abiertos dos o tres trabajos al mismo tiempo. Sí, pero claro. Yo tengo una anécdota, un doblete con mi ex marido. Recién nos mudábamos a vivir juntos y él decide... poner unos tarugos en la pared, perforar, poner unos tarugos, una pavada. A mí poner me las ménsulas para los estantes. Sí, quedó divino, todo eran varios estantes. Pone tres tomos tres tomos de la historia del tango, que eran así los tomos, y gruesos, se vino muy todo pesado, en banda. Claro. Todo en banda, no, se vino con tres libros. No, se pero vino sí, en banda. Con el tres tema libros. Son las paredes. Entonces, era esa pared, ya quedó inutilizada. Claro. Entonces dijo, vamos a ponerlo en esta otra pared. Y entonces arranca de nuevo con el sí, taladro, como claro, dice el vasco, arranca, ¡pum! Sale un chorro de agua, perforó el tanque, no, el depósito del inodoro, que estaba del otro lado. Ah, del otro lado de la pared estaba el baño. Nadie midió, ni él, ni yo, ni nadie, ¿qué había del otro lado? Bueno, claro, esto, imagínate. Igual yo con el taladro aprendí que cuando hace tope algo, vos decís, acá sí, ojo, paro. Ojo. Cuando ves que el taladro le está costando, decís, acá paro porque no me conviene. O hay algo o hay una viga, ¿viste? Claro. Donde está la viga, que está el fierro, te agarraste un fierro o vas a romper algo. Totalmente. Sí. Hasta ahí nomás. Si bueno, no, correlo un poco para allá. Vos sabés que igual te queda un agujero al aire, no pasa nada. Lo tapás con algo. Si no tenés mucha plata, agarrás papel, lo mojás bien, le pones el papelito arriba y lo un chicle. Con nada. Un chicle, tal vez. Sí, pero el chicle se pone oscuro. Ya está, por favor. No, ¿crees que vayamos a tu casa? Basta, instalamos basta, todo basta, nosotros. Basta. Vamos al hueveando, que siempre es muy loco. Dale, escuchemos un poquito, dale. En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. No, Ordi, no tenés que decírmelo. Porque si yo te pido, y te lo pido en serio, porque es algo que me parece importante y no me gusta que mi novio tenga eso, es que reconsidere seguir a 60 Camilas, Tomás, 60, 30 Sofías. Yo me fijé y dije, bueno, capaz yo también sigo a 60 Camilas, y bueno, 8 sigo yo, siendo mujer, 8 Sofías, también creo que 6, 7, y dije, bueno, lo voy a hacer al revés, a ver si estamos en igual de condiciones. Y me fijé en los nombres más comunes, Martín, Nicolás, Santiago, no sé. Nunca he sido más de 12. Y creo que no llevo ni a 10. Entonces te pido que como tu novia, nada, reconsideres eso, porque la verdad es algo importante y me da un poco de vergüenza o no me gusta que mi novio siga a 60 Camilas. Y la mitad en bolas. Eso de más de decirlo, y te lo pido bien. O sea, me parece que es un planteo bastante lógico el que te estoy haciendo. Hueveando en Más Vale Magazine. Bueno, lo importante no era el número 60, no, sino que las 30 estaban 30, en bolas. 30 de esas Camilas estaban desnudas. Ay. Es algo bastante común esto en algunas parejas. ¿Sí? Esto del siga. ¿Quién seguís? A ver. Y le empiezan a investigar el perfil de la otra pareja, de la otra mujer o de la otra pareja. Claro, porque claro. Porque también puede ser. Hay que dice, decir pareja hoy claro, en día. Claro, claro. No, pero de la otra mujer o del otro hombre, que por ahí no es solamente amigo, por ahí es Cacho el mecánico, y cuando lo llamás dice, hola. ¿Viste? Es una mujer. Bueno, vamos a algo más bueno, serio. Vamos a otra cosa. Vamos dale, a algo más vamos serio. El hueveando está bueno, jueves tras jueves, sí, en realidad, eso debo decirle, a mí me sorprende dónde encontrás y, esas pero este, cosas. Esto es fácil, la página es Gente Rota, ajá, que sube a YouTube estos audios que se los manda la gente, ajá, que son conversaciones. Sí, son de verdad. Seguramente fue el novio de esta chica. Claro. Se empezó a reír, o sea, habrá peleado, seguramente se peleó con la novia, no, por las Camilas, las Camilas claro, tienen la culpa, no él. Y bueno, y la pasa. Camilas y Sofías. Sí, pero las Camilas eran 30. Las Sofías iban vestidas, pero. Claro, parece que las Camilas son bueno, más. Bueno, hablando de otro tema, dale, damos vuelta a la página dale, con dale, las Camilas y las Sofías y aparecieron, mejor dicho, los datos provisorios posta, sí, del INDEC 2022, uh-huh, que sí, tuvo lugar el año pasado. Salieron ayer, hoy es jueves, antes de ayer, el martes, uh-huh, resultados provisorios porque todavía faltan descargar datos. El super posta, digamos, uh-huh, que sería sí, el definitivo. El primero en el que también se hizo un relevamiento, uh-huh, en todo el territorio de nuestro país de la población sin hogar, claro, sin claro, vivienda. Es el primero, uh-huh, que se hace. Sí, sí. Esta era la gran deuda que nos había dejado Oscarcito, uh-huh, el censo del 2010. Claro, 2010. Bueno, aclaramos que los censos nacionales se hacen cada 10 años, está estipulado en la Constitución, pero obviamente por razones de fuerza mayor, que fue la pandemia y la pospandemia y la super pospandemia, hubo que postergarlo 2 años, ¿sí? En lugar de haber sido en el 2020, año para el olvido, en realidad fue en el 2022. Estaba esta deuda de ver cuántas... qué población, qué número de habitantes no tenían un hogar donde vivir. Porque en el censo del 2010 se había desarrollado todo un instructivo para censar este punto, en realidad, y se lo hizo, pero nunca, nunca fue publicado. Vaya a saber uno por qué. De acuerdo con los resultados, ¿no?, que el martes presentó el director del INDEC, que es Marco Labaña, encontró 2.962 personas que viven en la calle. 2.962, casi para redondear y poder recordar el número, 3.000 personas que viven en la, en la calle, de las cuales el 63% se concentran solo en dos distritos. ¿Cuáles van a ser los dos distritos, Oscar? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad, en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, se registraron 903 personas que viven en situación de calle. Mil, pongámosle. Y en los 24 partidos del conurbano bonaerense, una ciudad contra 24 partidos del conurbano, y además con el estigma puesto siempre en el conurbano, 797, 800 personas. Sí. Así que 900 en la Ciudad de Buenos Aires y 800 en los 24 partidos del conurbano. Y lo que pasa es que vienen todos a dormir acá. Son del conurbano, los pobres son del conurbano, ¿vos no entendés? Cuando ¿Te lo tomo en serio? Pues eso lo escuché alguna vez. Ah, cuando le preguntaron a la Reta en algún momento esto por la cantidad, no, lo que pasa es que hay muchos que vienen del interior y se quieren a vivir acá. Y como una muestra de la tremenda distancia que existe, Oscar, entre la realidad sociopolítica y económica del conurbano bonaerense y del resto de la geografía de la provincia de Buenos Aires, te repito que en los 24 partidos del conurbano se registraron 800 personas que viven en la calle. En el resto de la geografía bonaerense, 164. Nada que ver. Nadie. Y comparando una Yo hago así, estoy haciendo el gesto con mis manos, porque la provincia de Buenos Aires es enorme. Sí. Bueno, es casi como un globo con un palito. Es enorme, Es enorme, enorme. Y hay 164 personas. 200, ponele. Ponele 200 contra... Para 800 en el conurbano en sus 24... Sí, y en capital, ¿cuánto dijiste en Cava? 900. Bueno, Cava es el distrito más con más coparticipación. De hecho, es otro tema. Ese, es con otro el municipio más rico del país. Totalmente. Que tiene presupuesto de países. Sí, y el otro día escuché, no me acuerdo a qué gobernador, que creo que no era uno solo, protestando con respecto a esto del porcentaje de la coparticipación aprobado últimamente por la Corte Suprema, ¿no? Ese puntaje que es excesivo y fue hecho a través de un decreto por el anterior presidente de la Nación. Bueno, estos gobernadores, son, no me acuerdo si eran varios o era uno solo, decía, ¿y qué produce con los deditos así, haciendo montoncito? ¿Y qué produce la Ciudad de Buenos Aires para tener semejante coparticipación? No. La que más produce en todo caso es la provincia de Buenos Aires. No, hablábamos de la ciudad. Sí, por eso. Bueno, después te cuento cuántos somos en total. Dale, Oscar. A ver. 46.044.703 personas. Más o menos. O sea, entre los que se murieron en el medio y los que están prófugos. 46. Porque hay gente que se prófugó a Uruguay, por ejemplo. Pongámosle 46 millones para recordar. Dale. ¿Sí? Sí. Y de para esos 46 millones uh-huh. que somos en sí. todo el país, del norte sí, sí, al sí. sur, hay apenas 17.805.711 viviendas. Ajá, claro. Somos 46 y hay 18 millones. Uh-huh. 46 millones de habitantes sí, sí, sí, sí. y hay 18 millones de viviendas. Sí. Y hay un tema con Parece eso. Que faltan. Sí, y peor todavía. ¿Sabes por qué peor? Porque lo que estaba viendo hoy con respecto a esto es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Mm. La ciudad de Buenos Aires, estábamos hablando fuera del aire, es de las que menos creció. Sí. De sí, hecho sí. creció bastante, pero es la que menos creció. Y el problema con esto es que tienen cualquier cantidad de... tiene un crecimiento inmobiliario, no demográfico. Sí, sí. Tiene un montón de lugares donde vivir que no tiene nadie. Bueno, yo... No hay gente. En la esquina de mi casa, en la calle Vidal, entre Quesada y Congreso, sí. en el barrio de Núñez, sí. en la misma vereda de los números pares, ajá. hay 3 obras en construcción. Claro, es terrible. 3 Es terrible. Sí, edificios, sí, sí, sí. No sí, muy sí. altos porque ahí no está permitido muchos pisos, pero 3 en la misma vereda de los números pares. Es una locura. Estoy leyendo una nota que dice que en estos 30 años, CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creció 5% en 30 años. Sí. Buenos Aires casi 40, Córdoba 43, Santa Fe 27, Mendoza 42, Tucumán... Todas el resto de las ciudades crecieron sí. mucho más. Es una nota de Gustavo Sarmiento de Bueno, de vos tiempo. Sabés que es un fenómeno que sucede en las grandes capitales. Uh-huh. Las grandes capitales están envejeciendo sí. a pasos agigantados. Sí. Porque no hay nacimientos o claro. hay muy pocos claro. nacimientos. Uh-huh. Con lo cual, los que están... Obviamente van pasando a otra instancia. Sí, sí, sí, sí ya está, pasan al otro equipo. A otro equipo. Claro. Juegan en otra liga eso. Juegan en otra liga. Y hay pocos nacimientos. Claro. De uh-huh. hecho, las parejas hoy, yo no conozco casi a nadie que tenga más de un hijo. No, ya no. No, no, no, no. No. Esto hace 50 años atrás. Y también está la posición de las mujeres, ajá. de las mujeres en edad fértil, sí, digamos, sí. que hay un concepto que hasta, por lo menos hace 30 años atrás, no existía tan claro, francamente claro. y tan abiertamente. No quiero tener hijos. No, ¿no? Es muy respetable. ¿Sí? Y otra gente, otras mujeres que no quieren, o parejas que no quieren, porque tienen una carrera ¿sí? profesional que dicen, no, yo si tengo un hijo tengo que dejar para... Y bueno, son decisiones, está bien. Tal cual. Está tal bien, cual. Pero esto es cierto, lo del censo y la diferencia en cuanto... Mira, hay algo que hay algún par de datos más sí, interesantes. Yo también tengo uno, decime si querés. No, decilo vos. Bueno, esto lo dijo en 15 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires, el 50% de las viviendas que se construyeron fueron de lujo. La mitad de lo que se hizo fue de lujo. Dice, esto lo dice la legisladora Claudia Neira del Frente de Todos, mientras 1 de cada 6 porteños tiene problema de vivienda. Ahí está la contradicción, por esto que decías vos. En la misma cantidad, no se puede creer. Por eso, pero la cantidad de, por un lado, de habitantes y por otro lado, la cantidad de viviendas. La estadística es mentirosa en algunos puntos. Sí, porque sí. vos, si pones así, bueno, y calculás 3-4 por persona, más o menos. Pero en realidad esto que está diciendo, por lo menos acá en CABA, sí, sí. 1 de cada 6 tiene problema de vivienda. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, como de costumbre, las mujeres vamos a la cabeza. Ajá. Hay sí. 51,76% de son esos más. 46 sí, sí. millones que somos mujeres. Uh-huh. El 48,22% son varones. Y por primera vez se censó y se pudo saber qué porcentaje de población no se inscribe ni en el rubro mujer o femenino claro. o masculino. No binarios. No son binarios. Uh-huh. Es el 0,02%. Uh-huh. Bien, es bien. La primera vez. Por el otro lado, en CABA uh-huh. se contabilizaron, y esto es el crecimiento que vos decías, 3.120.612 personas. Por supuesto que de esos 3.120.000, la mayoría son mujeres sí, también. Claro, claro. Digamos que superó los 2.900.000, que era uh-huh. lo que venía de arrastre. Era histórico, digamos. Era histórico. Uh-huh. Pasamos a los 3.120.000. es una buena noticia porque es inyección de cierta juventud. Claro. No solo de cierta juventud, porque quizás estaríamos desconociendo que hoy las expectativas de vida también son mucho mayores. Sí, son mucho mayores, sí. Con lo cual, algunas de las personas, qué sé yo, de 70 años o de 80 años, hace 30, ya pasaban a la otra liga. Uh-huh, claro. En cambio, ahora siguen hasta los 90 y tantos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y esto engrosa el número final. Sí, tal cual. Aparecieron en este censo, con respecto al anterior del año 2010, 5.900.607 personas más. Claro, es mucho. Que los que había en el año 2010. Casi 6 millones más de argentinos. Sí. Sí, igual habían pronosticado. Es una buena noticia. Sí. Habían pronosticado que iban a llegar a 10 casi. Sí. Pero no. Igual es una buena noticia. Sí, no, claro. No, no, porque en una sociedad y en un mundo donde la natalidad está como muy planchada, bueno, al menos 6 millones más de argentinos viven o vivimos en un territorio tan extenso como el que tenemos. Sí, esto es más o menos lo que yo tenía. Si vos tenés algo más del censo. No, esto que te estaba diciendo de la ciudad, hay 1.5 millones de viviendas. Y hay 304.000 vacías en la ciudad de Buenos Aires. 1.5 millones de viviendas, 304.000 vacías, 304.000 personas y ve una en cada vivienda. Claro. O sea, son 600.000, si son dos en cada... O sea, personas, digo, ¿no? 600.000 personas con una vivienda para cada uno. O, depende de la cantidad que vayan... Pero esto es una locura, es una especulación inmobiliaria, un negocio inmobiliario. Bueno, ahí por ahí en algún momento hubo un proyecto que presentaron inquilinos agrupados de que esas viviendas de la ciudad, estamos hablando, que están por más de 90 días sin estar ocupadas o están vacías, quieren que por lo menos se permita o que se haga de manera obligatoria un alquiler. Que la alquilen, porque ni siquiera la ponen para alquilar. Sí, a mí ¿te das cuenta que es raro eso? No me da la cabeza para pensar cuál es el negocio. Es que ¿no? tenemos cabeza de pobre nosotros. Gente como uno compra y lo tiene ahí. No quiero problemas con nadie. Pago los impuestos, son No, pero también plata. Hay otro fenómeno actual que lo leí hace dos o tres días atrás. El descenso, pero importantísimo, del precio de las propiedades. Sí, bueno, sí. Con lo cual, ¿cuál es el negocio? Ahora no, pero eso siempre es a futuro. Todo es a futuro. Pero vienen en picada, está bajando, pero igual los alquileres suben, yo no entiendo eso. Igual. Los alquileres suben cada vez más y el precio de las propiedades baja. Va a llegar un momento que va a ser más conveniente comprar que alquilar. Que no creo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Sí, luego tenemos la tanda. Dale, perfecto. No se vayan. Beautiful. Communication.

Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos, seguimos, seguimos. Viste que hay una horda, una ola, ¿sí? Una marea de populistas oscuritos, la mayoría de planes sociales. ¿En qué lugar? Acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y en el Gran Buenos Aires. ¿Qué osan hacer? Controlar los precios. Esta pobre gente de las grandes marcas. Los camioneros. Camioneros también, pero son movimientos sociales también. Son patoteros. Son patoteros, sí. Violentos. Sí. No sé si alguno que tiene piojo. ¿Tienen qué? Piojo. Oiga, ya. Dios. Estamos, no se enojen, pero estamos diciendo nada. En chiste. Pero, sí, no, es una ironía horrible. Porque. Sí, es una ironía. Si uno escucha o vio en estos días las opiniones de ciertos canales, de los canales de siempre, más que nada es como que iban de prepo, le abrían la puerta y de mala manera los corrían a los repositorios, lo empujaban y le miraban los... Es tan infantil los textos que yo veo, que a veces leo por el diario ese que tiene una especie de trompeta, no paso por allí, no. Pero por el otro sí paso y leo los titulares todas las mañanas. Sí, yo los veo. Es terrible, sí. De verdad es terrible, sí. Es infantil. Y no hay manera de no verlos, no. Esto que estábamos hablando antes, cuando arrancó el programa, fuera del aire, esto de que te decía que vos entras al celular, corres las aplicaciones, ¿sí? Y te ven las noticias. ¿Cuáles son las primeras que aparecen? Infobae, Clarín, La Nación, Infobae. Sí, sí. Por sí. Ahí aparece Página 12, sí. El Litoral, bueno, otros diarios. Mendoza, sí, sí. Online también, vos sabés que, casualmente, no me estoy yendo de tema, pero no. En Mendoza Online decía, no hay grietas en el periodismo, ¿sí? Mendoza Online, y unos nombres de periodistas abajo que yo los vi en Canal 3, asustaban, en La Nación. Asustaban directamente. claro. Sí. O sea que, viste, superando la grieta, nada, Mendoza, sí. Online... Bueno, en fin, continúa con estos controladores. Esta fuente de Telam, viste que es del gobierno, es populista, nacional, chavista. Sí, sí. Sí. Esta nota es de Laura Vales, que hace más o menos 10 días empezaron los militantes del Movimiento Popular La Dignidad a revisar los supermercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, revelando este programa de precios justos, que te guste o no tenga sentido, no tenga sentido. Es una de las tantas instancias que el gobierno está tratando de que no suban tanto las cosas. No, y además ahora quiere prorrogarlo. Sí, lo va a prorrogar, eso escuché hace un rato. Sí. Se controlaron 125 locales, no es tanto, pero se controlaron. No. Y hay grandes productos de alimentos que no están... Las grandes cadenas. Vos sabés que me suena, yo lo vi en algún lado, Molino Río de la Plata. No me digas. Unilever. Molino Cañuelas, Ledesma y Arcor. Ledesma, la del ingenio Ledesma, la de los Blaquier, la de la noche del apagón, para irnos mucho más atrás en el tiempo. Los relevamientos, son realizados en momentos en que el ministro de Economía, Sergio Massa, negocia con las empresas una renovación por 4 meses de precios justos. Esto se había congelado hasta... Ahora, fin de febrero. Son 2.000 productos. No alcanza. No llegan a llegar a la góndola. No reponen en góndola. No hay. Yo no sé. ¿Vos vas a algún súper de cadena? No, grande. ¿Al chino o al de mi barrio? El chino de mi barrio no tiene un solo precio justo. No tiene. Jamás tuvo un precio cuidado. No, jamás tuvo un precio justo. No, exacto. Pero yo voy a un chiquito de los que se llaman Express. Ah, sí. Para no hacer la francés, publicidad. Sí. Esos tienen... De todos los productos, ponele que sean 1.000 productos los que venden, tienen un precio justo. Ah, bueno. Nada. Sí. Además, la etiqueta, el cartelito, está todo roto, caído. Sí, claro. Sí. Casualmente, ¿no? Casualmente. Y porque son los populistas que fueron a ver los precios y lo rompieron. Las cadenas grandes de esa misma Express que hay en Cabildo no voy casi nunca. Así que no sé decirte cómo, si tiene o no tiene. Mira, yo fui a otro que... ¿Y a la del señor Alfredo? No, esa no fui, a otro. Hace años que no voy. carísimo. Hace años que no voy. Que fui hablando de eso, la otra vez fui. Cuando estaba esperando a mi hija para ir al cine, hay un el Jumbo de... Ah, oh, yo dije el nombre. No, en Quilmes, claro. En el patio de... Bueno, ahí estaba este supermercado. Entró a mirar, a ver algunas cosas. Carísimo. Sí, me acuerdo cómo. Sí, bueno, el chino siempre fue está muy mucho caro. Más barato. Siempre fue muy caro. Siempre pero fue ¿tiene los caro. Precios justos? Tampoco. No tiene, pero... Bueno, pero por eso. Buscarlo. Entonces, ¿quiénes los tienen? No, no los tienen. Los esconden. A mediados de enero se hizo este relevamiento... En otros lugares, en los supermercados grandes, lo que no hay están, dice esta nota, en los chinos son los supermercados, almacenes de barrio. En este caso, y volviendo al tema este, durante el mes de enero, bueno, el sindicato de camioneros... Sí, eso ahí surgió el conflicto. Sí, sí, sí, bueno, porque son patoteros, ¿viste? Los sindicalistas, si tiene que ver con un sindicato, son patoteros. Participó del monitoreo de precios justos en centros de distribución supermercadistas y grandes proveedores. Porque hay algo que hay que tener en cuenta también. Esas cosas van a un lugar que es un centro de distribución. Toda la mercadería va a un galpón enorme, vamos a decirlo, y de ahí se reparten. Cada una de estas redes de supermercados tiene su propio centro de distribución. Ahí va todo. Sí. O sea, el camionero o los camioneros pueden saber que entraron 15 camiones con galletitas Sirinchinchi. Cuando va, resulta que van los mismos que van... Tienen la información esta de que fueron a relevar las galletitas y no llegaron, no hay. Ah. Resulta que se habrán olvidado en este centro de distribución ese tipo de galletitas, por decir algo, ¿no? Sí, eso sí. Hablamos de un montón de otras cosas. Las estrategias, la deslealtad comercial, sí. Las estrategias realmente casi, digo casi porque no tengo elementos para calificarlas definitivamente como delictivas. Son permanentes, Oscar. Sí. Yo desde que tengo uso de razón veo este tipo de cosas espantosas, abominables en el comercio argentino. Sí, ¿no? Completamente. Y bueno, vamos terminando. Barrios de Pie, luego de reunirse con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, hizo una campaña en la puerta de los supermercados de Mar del Plata para difundir el uso de la app, esta... precios justos. Bueno, obviamente los grandes medios están hablando de actitudes patoteriles. Bueno, Pablo Moyano lo escuché esta nota. Dice, se han dicho estupideces y barbaridades. Algunos decían que los camioneros íbamos a actuar como la fuerza de Putin en Ucrania. Ay, no. Sí, bueno, arrasando los supermercados si los comercios no cumplían con estos precios. Nada. No es cierto y no se hizo esto. Y en el medio estamos todos ahí... tengo alguna cosa más que me Estamos pareció... Estamos todos presos de esta brutal especulación de las grandes marcas. La nota también dice, no difunden que el aceite de precios justos no está en las góndolas. Por ejemplo, escasea azúcar, Ledesma, tomate Sarcor. Esto Totalmente. Lo dijo Rafael Klecher, que es el titular de Movimiento Popular La Dignidad. Totalmente, Plecher fue impulsor de algo que me pareció interesante. Habría que hablar con alguien que sabe un poco más, pero de una empresa nacional de alimentos. No que sea estatizar todo, no. Como una cámara o un lugar donde se pueda tratar de controlar un poco, pero bueno, estamos hablando de comunismo, más o menos. Estatizar todo. Estamos hablando de una utopía absoluta. Sí, sí, sí, por eso. Tendremos que seguir yendo los super. Sí. Y ojo, hay uno que es barato, que yo lo veo barato, tiene su propia marca, que es Día, que es Chango Más, está en la provincia también, y ahí resulta que tampoco se abastece, tampoco hay precio justo. No. Tampoco es tan barato. No, tampoco es tan barato. No. Depende de lo que vamos viendo. No, por eso no nos queda otra más que seguir estando presos y condenados a pagar lo que ellos quieren que paguemos. Exactamente. Saltar el cerco mediático. A tener nuestra propia información. A reunirnos. A dar conferencia de prensa, a dar nuestra opinión. Esa es la manera con que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones. Hagámoslo, luchemos por más democracia en Argentina. Osvaldo Bayer y su permanente respeto por las minorías. Bueno, bueno, vamos a escuchar la voz de don Osvaldo Bayer. Sí. Siempre sí. Es de una ternura para mí, me conmueve en realidad. Bueno, sí. Yo creo que todos estamos y no por ello vamos a abundar ni en detalles ni en nada que suene como golpes bajos y comentarios muy poco halagüeños para esta hora de la tarde, fundamentalmente, además. Pero todos estamos enterados de el crimen de un pequeño niño de apenas 5 años llamado Lucio. Sí. A raíz de este delito, de este crimen, que conmueve hasta el más pintado. No hay nadie que no pueda conmoverse frente al crimen de una criatura de 5 años, y como si esto fuera poco, que ese crimen haya sido perpetrado por su propia madre. Sí. ¿Sí? Tal cual. A esto se lo llama filicidio. Es el crimen de un hijo. Sí. Realizado por los padres o madres. Sí. Bueno, a raíz de esto se me ocurrió buscar un poco, o bastante en realidad, días anteriores, cuáles son los derechos del niño en general, tanto en nuestro país como en documentos internacionales, y a partir de cuándo existen estos, o por lo menos esta declaración de derechos. Teniendo presente que ha sido necesario declararlos internacionalmente, obligar, declarar que existen para los menores, existen derechos. Sí. Como estos derechos fueron declarados después del final de la Primera Guerra Mundial, aquella que tuvo lugar entre 1914 y 1919, así como la Declaración de los Derechos del Hombre, del hombre genéricamente hablando, desde luego, fueron o fue hecha esa declaración al final de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades cometidas durante esa guerra, ¿cierto? Te decía entonces que estos derechos del niño en general fueron de alguna manera proclamados o hablados después de esa primera guerra, cuando se elaboró por primera vez algo que se llamó la Carta del Niño. Estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿no? Sí, claro, 1924. Exactamente. Sí. En ese año se redacta en Ginebra la Declaración de los Derechos del Niño, 5 años después de haber finalizado la Primera Guerra Mundial. Esta Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por unanimidad. Es lo que decía hace un instante, ¿quién puede no estar horrorizado frente a la vulneración de los derechos de un niño? Todos debemos estar horrorizados. Bueno, esta declaración fue aprobada por unanimidad en la Quinta Asamblea de la Sociedad de las Naciones. Todavía no existían las Naciones Unidas, ¿cierto? Que fue aprobada, bueno, fue aprobada por unanimidad. Comenzó entonces, a partir de ese año, a estructurarse el concepto de los derechos del niño, porque no existía esto. Claro, no nadie derecho. Había pensado que los niños tenían derechos, ¿no? Concepto que va incorporándose a la legislación internacional de en enorme cantidad de países, entre otros documentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo lugar a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Que el niño sea una víctima, Oscar, y para ustedes también, es una realidad tan, como lo hemos puesto en la promo en nuestras redes, tan espantosa como cotidiana. Por más que esto suene muy fuerte, es algo cotidiano. Es cotidiano. Cotidiano. Sí. Todos sabemos y escuchamos hablar de el concepto de violencia doméstica, ¿no? Sí, sí. En general, ese concepto de violencia doméstica parece como reducirse en su enorme mayoría a la violencia entre un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. O la violencia que despliega un hombre generalmente sí. para con su pareja, sí, digamos. Sí. No, no, estamos hablando también de la violencia doméstica cuando la víctima es el niño claro, o los niños. Claro. Y muchas veces viene por doble vía. Ese chico tiene violencia por parte de la madre y por parte del padre. Y también por parte de los hermanos, sí, y también por claro, parte de los ambiente, tíos, y claro, también por claro. parte de los abuelos, sí, y también por sí. parte de los amigos, sí. y también por parte de los vecinos, y también sí. por parte de algún que otro personal mm-hmm. de las escuelas a las cuales Uf, concurren. Sí, sí. Es decir, no queda nadie no. de los adultos que lo rodean, mm-hmm. queda exento sí. de esta sospecha. Sí. Es un problema que está escondido en la mayoría de los países, Oscar, o por lo menos en muchos, debido a que no se cuenta con datos fehacientes, justamente porque está escondido. Claro, ¿sí? Claro. Y está escondido porque es un tema que está cargado de vergüenza, uh-huh. cargado de negación. Es de esas cosas de las que no se, no habla. Se habla. Sí, sí, sí. A pesar de esto, de no contar con datos suficientes, digamos, como para poder trazar la envergadura, digamos, de este tema, el maltrato es un problema tanto en los países, el maltrato infantil, sí. ¿no? Es un problema tanto en los países desarrollados uh-huh. como en los países en vías de desarrollo. Sí. No tiene que ver con otra. No con, tiene que ver con la posición sí. económica exacto, o socioeconómica. Exacto. Las razones de este maltrato son múltiples, múltiples. Y no es caer en el pesimismo de decir que... Ah, no, no hay otra, no queda otra, no se puede evitar. No se puede evitar. Cualquier niño puede ser víctima, sí. cualquiera, ¿eh? Sí. En cualquier país, sí. en cualquier situación económica, en cualquier situación social, en cualquier situación... cultural, uh-huh, educativa, uh-huh. Religiosa, no, en lo que venga, que sí, en lo sí. que venga. No se registran, te decía, estadísticas por esta confiables, al menos, claro. Sobre las distintas formas de violencia doméstica. Doméstica me refiero a la que se despliega dentro del ámbito más cercano hogar, del claro, niño. Claro, claro. Cuando hablamos de niños estamos hablando de menores de edad. Sí. Y cuando hablamos de menores de edad estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y adolescentes también, claro. También. Sí, sí, sí. Es decir, son menores de edad todos hasta que cumplan los 18 años. Hasta los 18 hasta años. Que, claro, se transformen en adultos. Así es. No, lo enfatizo y lo uh-huh. reitero sí, sí, porque parecería que un jovencito no puede, de 17 uno lo puede, apalear. Sí, le puede ¿no? pegar, lo puede lastimar, claro, sí, es una locura. Exactamente. Pero sí. En general, cuando hablamos, te decía hace un momento, de violencia doméstica, parecería que es la agresión física que ejecutan los hombres contra sus esposas, sus mujeres, sus uh-huh. parejas. Y queda como mucho más desdibujado o desdibujada sí. la agresión física a los niños claro. o a los menores. Sí, hay algo que es lamentablemente es cultural. Esto, dale un cachetazo, que se quede quieto, pegale que se quede quieto. Sí, sí, sí, como la letra con sangre sí, entra. Claro, claro. Y estamos en un siglo que uno escuchar esas cosas... Tampoco hay diferencias en esto de la violencia, de la agresión, entre varones no, o mujeres. No, tampoco, no. Niñas Mm-mm. o niños. No. Adolescentes mujeres o adolescentes varones. Sí. No hay, o dicho al revés, la pueden sufrir tanto unos como otros, ¿sí? Uh-huh. Hay diversas formas de lo que llamamos maltrato y diversos autores... ejecutores de estos maltratos, ¿sí? Dentro de la... Por eso te decía, no son solamente los padres o las madres. Pueden sí. ser cualquier otra persona que esté o que sea muy cercana a la víctima, uh-huh. ¿sí? Sí, claro, cualquiera. Claro. Dentro de la violencia física, que no es la única, uh-huh. por otro no, lado, claro. violencia no. que padecen estos niños... en su hogar, uh-huh. en su casa, sea esta una mansión, como sea una choza, sí, no, o no una casilla en una villa. No, no tiene nada que ver. No. Las más frecuentes son las palizas, uh-huh. las torturas sí. y las mutilaciones. Sí. Sí, es una locura, pero sí. Sí. No vamos a ahondar en esto. La violencia sexual es otra. Sí. No se ciñe, no se limita solamente al incesto. Es decir, violentar sexualmente un padre, sí. un progenitor sí, sí, sí. a su hija, uh-huh. ¿no? O una progenitora a su hijo. Sí, sí, sí. No, no. No solamente vamos a hablar del incesto, claro. sino también de los abusos sexuales uh-huh. cometidos por quien tiene cierta autoridad. Por eso incluimos también a alguien que rodea al niño Exacto. en el ámbito escolar en uh-huh. al cual concurre uh-huh. todos los días. Todos los días. Hay una situación de poder todos los que ahí días. El niño no puede resolver. No sabe resolver. La violencia esta familiar, que no es patrimonio de ningún, lo reitero una y otra uh-huh. vez, no es patrimonio de ningún sector socioeconómico en particular, para nada, como nos demostró o lo demuestra la experiencia a medida que se va tomando conciencia y conocemos más de uh-huh. esto, ¿no? Sí, sí. Y las denuncias van aumentando. Que sean efectivas y que puedan ser resueltas con cierta eficacia o eficiencia es otra cosa, uh-huh. pero las denuncias han aumentado, sí. vienen sí. en aumento. Sí. El abuso también se mantiene en secreto. Claro. ¿Sí? Claro. Se mantiene en secreto y se niega esto. Más de una vez son las mismas madres progenitoras las que lo niegan, sí. las que lo ocultan, sí. y mucho más si el agresor es de la familia. Sí. Sí, sí, eso lo escuché, lamentablemente lo escuché. La madre de esta persona amparaba a la pareja. Que agredía, que sexualmente, sexualmente a esta otra mujer. Y de todo tipo. A la hija. No, bueno, no, bueno, incalificable. Sí, sí. Con respecto a los autores, uh-huh. digamos, uh-huh. de estas aberraciones, de estos abusos cometidos contra los niños dentro del ámbito familiar, del ámbito más cercano al niño. Uh-huh. Por eso el abusador, el violador, es alguien que aparece como transparente. Claro. Porque no se lo ve rápidamente. Uh-huh. Uh-huh. Está ahí adentro, sí, sí, sí. al lado de... Sí, sí. Al lado de la víctima uh-huh. está, teniendo en cuenta que la víctima puede ser un niño de apenas 5 años sí. o menos, sí. o menos. Uh-huh. También, claro, claro. Bebés. Sí, sí, bebés. Sí, sí, sí, sí. Bueno, los más frecuentes, para uh-huh. decir algo, son los padres, uh-huh. los padrastros, los abuelos, los tíos, sí, claro. los primos, otros uh-huh. familiares de los más variados y las personas que forman parte del grupo familiar más cercano, claro. amigos, sí, sí, claro. de la familia, padres, de los hermanos, bueno, sí, claro. Es un fenómeno tan, pero tan complejo esta violencia uh-huh. intrafamiliar, porque sucede adentro de la familia, sí. que de verdad es no se puede explicar o no se lo puede ni siquiera intentar explicar unicasualmente. Uh-huh. No, claro, no, son muchas las causas. Claro, no, es causa, bueno, no es una sola causa. No. No. La violencia sexual raramente es solo eso. Y no. Raramente y no. es solo eso. No. Y frecuentemente va acompañada de abusos sí. físicos de todo tipo, sí, sí, sí, sí. como nombrábamos hace un uh-huh. instante. El efecto del abuso del cual es víctima uh-huh. un niño, a nadie se le va a escapar que es aún más grave por la posición de dependencia absoluta claro. que tiene un niño claro. para con un mayor, claro. porque sabemos que no se puede valer por uh-huh. sí mismo en nada, sí, sí, sí. se puede valer, sí, sí, sí. y se considera que no se puede valer hasta los 18 Exacto. años, en realidad. Exacto. Por esta situación de absoluta dependencia que tiene y por la falta de poder que tiene uh-huh. ese niño con respecto al adulto que lo no violenta, no puede hacer nada. Y no le nada. Sale muchas veces y no sabe cómo. Y además hasta también, la mayoría de las veces, existe una relación emocional previa sí, claro. con el agresor. Claro. Porque si es el padre, es el abuelo, es el tío, hay es el amigo, el primo. Ahí. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Bueno. Sabemos que están teniendo lugar las sesiones uh-huh. extraordinarias en el Congreso. Sí, sí, por la ley Lucio. Que además de uh-huh. este famoso juicio a la Junta, a la Corte, quiero decir, sí. También incluyó el Poder Ejecutivo la ley uh-huh. Lucio. La ley Lucio apunta a esta criatura que sí. perdió su vida sí. en manos de estas dos mujeres. Y es una ley que apunta a, o que intenta ayudar a detectar uh-huh. la violencia física, uh-huh. sexual, psicológica que sufren los niños, las niñas y los y las adolescentes. Sí. Sí. En gran medida por parte, repito una y mil veces, por parte del círculo más cercano uh-huh. al sí. niño. Sí. Y ese círculo más cercano es la familia. Siempre. Siempre. Siempre. Sí. Esta ley intenta o va a intentar, si se sanciona, porque ya tiene sanción, uh-huh. la media sanción de diputados de noviembre del año pasado. Bueno, ahora la idea es que la apruebe también el Senado y sí. se convierta en ley, ¿no? La idea es que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial nacionales, los de uh-huh. las provincias y los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los municipios del país sí. sean formados y adiestrados en este tema. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta pequeña criatura uh-huh. sufrió todo tipo de vejámenes, todo tipo sí. de malos tratos y de violencia uh-huh. y fue a dos o tres instituciones sí. sanitarias sí. Nadie detectó esto, nadie hizo la denuncia, sí. a pesar de que el niño iba con todos los síntomas claro. que uno pudiera imaginar. Uh-huh. En el jardincito sí. de infante donde el niño iba, tampoco detectaron. O hicieron la vista gorda, como sí. hacen sí. hasta los sí, propios padres. Sí. Sí, y ahí, aún, sí. como si esto fuera poco, exacto. tampoco intervino correctamente uh-huh. el Poder Judicial. Que le dio la tenencia a la madre. Nuevamente a la madre. Uh-huh. Nuevamente. Así o sea. Es. Cinco veces estuvo en distintos sí. centros de salud. Sí. Cinco veces en la provincia de La Pampa. Es donde esta criatura sí, vivía. Sí, sí. Con todo tipo de politraumatismos uh-huh. y demás. Sí, sí, la verdad que uno no pienso entrar en detalles, pero es terrible lo que pasó un chiquito tan chico no. con la madre, la pareja de la madre. Bueno, después se puede hablar de del manejo mediático y para dónde quisieron llevar las cosas, pero... ¿Tenemos este audio? Tenemos un audio bueno, de la sentencia y con eso nos vamos formalmente De la primera hora. Primero. Rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo, declarar a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119, primer y tercer párrafos, e inciso B y F del cuarto párrafo y 55, a contrario censo, ambos del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Cuarto. absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Quinto, atento a lo resuelto en los puntos 2 y 3 de esta resolución y a fin de realizar la audiencia de imposición de pena, fíjese audiencia para el día 13 de febrero del corriente año a las 8 horas, quedan las partes notificadas a fin de que, en el plazo de 5 días a partir de la lectura de la presente, ofrezcan la prueba pertinente o indiquen aquella de la cual se valdrán. Artículo 343, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Este círculo romper, sí señor.